Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio, acoplando un poquito mi voz. Con eco. Con un poquito de eco en este día lunes, nuevamente de 17 a 18 horas, como todos los lunes, miércoles y viernes. Este es Depornauta, un puntinazo al espacio. Hoy junto a Elu y la sorpresa de todos los lunes, el amigo Tommy. ¿Cómo andás, Nico? Infeliz de estar este lunes aquí en Depornauta, como todos los lunes. Muy buenas tardes, muchachos. Esperemos que las hagamos buenas, porque de ninguno de los dos lados vienen siendo buenas con respecto a lo que pasó ayer, más que nada con nosotros en cuanto al fútbol. Pero bueno, aquí estamos, Nico, y lunes otro puntinazo al espacio de la mejor manera. Así es, hubo mucho fútbol, venía medio tribuna caliente el tema acá en Depornauta, sí. Con un par de cargadas, ahora me parece que las vamos a recibir nosotros. Se tornó medio de cancha, ¿no? Sí, un poco de show del fútbol, viste, pero bueno, claro. Vamos para cerrar ese viernes. Le robamos el formato a Fantino y lo pasamos a la radio. Así es, un poco de espectáculo le metimos a esto que es deportivo, ¿no? Pero bueno, hoy también está Tommy con un poco más cabibajo que el lunes anterior. Y sí. No sé qué decir, Nico. Te digo la verdad, hoy tengo un café con leche atragantado acá en la garganta. Que no lo puedo bajar con nada. Y sí, bueno, le vamos a tener que encontrar la vuelta y hablar un poco de fútbol, ¿no? Con lo que fue esta fecha. Y la idea va a ser esa, tocar como siempre en los primeros minutitos un poco de actualidad. Aunque no es lo único que tenemos, ¿no? No, en este actualidad deportiva, un poco del fútbol de primera división que está como arde. Luego va a venir Mariana Flores a acompañarnos como siempre con toda la actualidad del fútbol de ascenso. Vamos a ver cómo le fue a Everton, qué posibilidades tiene. Luego nos va a acompañar Gastón, nuestro Germán Lauro, acá como dicen muchos. Nuestro parecido. Claro, el que tiene más parecidos del equipo depornáutico. Va a venir con su columna de deporte amateur, así que vamos a ver qué trae, capaz que algo de las Loas. No sé si jugaron este finde, vamos a ver. Y vamos a culminar con un poco de tenis con Majo y todo el Roland Garrón. Así que bueno, eso será. Ah, perdón, me estoy olvidando. Estoy olvidando de algo importante, que va a ser una comunicación telefónica con Fede Andrada, jugador del Millonario, quien tuvo ayer la oportunidad de debutar en primera. Así que vamos a estar charlando con él sobre eso y de un poco, un par de cosas más sobre el equipo, ver cuál es su visión, así que vamos a estar charlando con él. Vamos a preguntarle también sobre el extraño caso Funes Mori, así lo hemos titulado nosotros. Bueno, también. Para ver el que lo tiene de cerca, cuál es su opinión, ¿no? Bien fundamentada. Pero bueno, eso va a ser en toda esta hora de Depornauta, un puntinazo al espacio en este día lunes. Y antes vamos a repasar nuestras vías de comunicación para todos aquellos que se quieran comunicar con este programa. Sí, Nico, si se quieren comunicar pueden llamar al 221 Característica de La Plata 451-6917, escucharnos a través de FM 106.3 Radio Nauta. Y si estás, como hablábamos el otro día, ¿no? Claro. Eurasia, África, por ahí, Oceanía del Norte, podés escucharnos a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Bueno, si estás por las redes sociales, también. También. Agreganos a Facebook, ¿no? Claro. A Depornauta, separado como suena. Perfecto. Separado como suena. Creo que la voz de Tommy ha dejado bien claro nuestras vías de comunicación, ¿no? Seductor el tipo. Sí, sí, deja mucho ahí para el oyente. Estoy escuchando muchas novelas de, viste, hace décadas, esas que enamoraban con la voz a la audiencia, así que tratando de meterle un poco eso. Deja de mentir. Le mandamos un saludo a Andrés Parravicini, también compañero de la facultad. Bien. Que nos está escuchando. Un saludo de toda la mesa. Saludo al Faca, también nos está escuchando acá. El Faca, que va a estar un ratito por acá, también le mandamos un saludo. Y bueno, nosotros nos vamos. Ahora vamos a ir escuchando un tema de nuestra banda del día, Ilia Curiaki Ande Valderramas, con un tema que se llama Jubilados Violentos. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.000.000 australes. Jubilados pensionados ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Bolso con los delirando está, y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco Bonobón por las calles rondarán. por las calles rondarán, preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar. Va a ser una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué le pasa? ¡Esa olé! No es necesario salirte, no quiero madurar. Yo perro bien caliente lo voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Jubilados pensionados ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico en su asiento va a estallar. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón. Por las calles rondarán, porque son jubilados violentos, yeah. Porque son, oh, jubilados violentos. Por las calles preparados a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar. Porque son jubilados violentos. Y un día fui a la casa de mi abuelo, es un nazi duro que le gusta pegar. Va a ser una pregunta de sabiduría. Abuelo, ¿qué es Pancho? No necesito saludable, no quiero madurar. Yo perro bien caliente no voy a almorzar. Porque son jubilados violentos. Jubilados violentos, oh. Les gusta el piso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Porque son jubilados violentos. Les gusta el piso y cabeza al pavimento. Jubilados violentos. Qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout, tranquille recroquevillé, un qui se fout de tout au milieu de mes clés. Et si je le sors. Primer bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio de este lunes que ya queda inaugurado. Viene el operador ahí, linda cortina, relajante. El operador las tiene todas, vamos a decir lo que es, ¿no? Las tiene clara, aunque para el fútbol del sábado se dice ahí que hay un poco de una cábala cuando no llega. Uy, me sube la música, me sube la música. No, te censuró un poquito, pero sí. porque sabe cómo hacerlo, ahí, ¿no? Por ahí la gente no entiende, seguro estamos jugando un torneito y Aymar cuando no va, ¿qué pasa? El equipo gana. Mirá, por algo será, ¿no? Sí. No sé, ¿qué dirá él? Después le vamos a pedir la opinión de él. No viene al caso. Pero bueno, tenemos en el piso nada más ni nada menos que a Mariana Flores, que bueno, estuvo comunicándose con nosotros en el día viernes desde los festejos del Lobo. Feliz. Ahora está acá en el piso, la saludamos. ¿Cómo anda, Mariana? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo fue? El miércoles fue, no fue el viernes. Fue el miércoles, despelotando. Al otro día de lo de Córdoba. Claro, la verdad, ascenso. Sí, fue el día después del ascenso. Sí, ¿cómo no recordarlo? Porque casi que ni dormí, así que... Claro, sí, que por eso me acordaba. A nosotros se nos va haciendo muy dinámico todo esto con el tema de lunes, miércoles y viernes, tres días. Sí, nos perdemos un poquito, pero sí, sin duda fue el día miércoles. El deportivo de la radio. Claro. Sí, ya está, la tira deportiva de la radio. Y como te decíamos, anduviste en la tele. Sí, me dijeron, ahí. No me pude ver. Vi las compilaciones de las partidas y no estoy en ese minuto. No mirá, soy. Mira, yo sí te vi. Importante para salir, pero sí. Terminaba el partido y te hicieron ahí un primer plano. Mi madre también me dijo lo mismo. Claro. Me dijo, hija, ¿por qué tenías esa cara de. Bueno, ah. No sé por qué. Estaría mal porque le habían sacado la quinta oreja y no podía jugar con Central. Debe ser por eso. Mirá. No sé. Aunque después se cambió la cara, seguro. Nada, después eran lágrimas, pero de felicidad. Bien. Bueno, ¿con qué venimos, Mariano, hoy? Y bueno, vamos a seguir hablando del fútbol del ascenso. Y en este caso vamos a hablar de lo que es el torneo del interior. Porque Everton, en algo inédito para el fútbol platense, ascendió a lo que es el torneo argentino B en el día de ayer por penales. De novela fue esta tercer final. Recordemos que había tres ascensos en juegos. El último era el que podía llegar a alcanzar Everton. Que se le fue pasando. Sí, bueno, primero, tras ganarle a Sarmiento, entró a la final, que la jugó con Camioneros. Claro. Perdió con Camioneros en las dos instancias, en lo que fue el partido de ida y en el de vuelta, por 2-1 el primero y 2-0 en el Estadio Ciudad de la Plata. Y bueno, se jugaba la última chance. Claro. Contra tres Algarrobos. Que es una especie de promoción, ¿no? Que se viene entre el equipo que quiere ascender y el que busca mantener la categoría desde el argentino B. En este caso no. En este caso es todos son equipos del torneo del interior. Porque se da que va a haber un tercer, que hay, en este caso se quedó Everton, un tercer ascenso. Entonces, como que, digamos, los perdedores de las finales, de las dos fases, tenían la posibilidad de jugar un partido para ver quién se quedaba. Bueno, en este caso, como dijimos, Everton frente a tres Algarrobos. El partido acá en el barrio Aeropuerto terminó empatado en 2. Y este era totalmente favorable para tres Algarrobos. E incluso había sido expulsado el capitán de Everton, García, y además perdía por 1-0 durante casi todo el partido. Mirá. En el minuto 47 llegó el gol de Julián Vidondo, que esto le posibilitó a la instancia de penales y definirlo ahí. De esa manera terminó 4-2 la serie. Un penal atajado por, recordemos que le hicimos una nota a Maxim Mareco. Bueno, y tras la atajada de él, una vez más, Vidondo fue el que le dio el gol definitivo en la serie de penales, lo que hace, como les había dicho anteriormente, que inéditamente en la ciudad de La Plata haya un representante en el torneo argentino B. Y como veníamos marcando, se dieron los tres ascensos. Ascensos, y yo iba a apuntar a eso. La verdad que importantísimo, lo de Everton un poco más sufrido, ¿no? que Villa San Carlos y el Lobo. Sí, pero igual de meritorio. Ni hablar, y más capaz que más complicado todavía, ¿no? Porque esa categoría, como sabemos, el argentino C, todos se juegan todo, todavía no son jugadores profesionales, así que más todavía se rescata este ascenso, pero bueno, la ciudad de La Plata sigue subiendo, ¿no? Sí, y que ahora va a tener que afrontar un torneo dificilísimo, ¿no? Con partidos a larga distancia y todo lo que conlleva un torneo del interior de argentino B, ¿no? Sí, pero bueno, eso se verá más adelante, ¿no? Todos los cambios y cómo van a tener que afrontar y la dificultad se le van por a presentar. Por presupuesto, ¿no? Exactamente, pero ahora es momento de disfrute, así que está muy contenta esa parte de la ciudad de La Plata. Eso con lo que respecta entonces al torneo argentino B, un nuevo ascenso, en este caso de un equipo platense. Y ahora pasamos a la B Metropolitana, porque también siguen habiendo instancias finales y de posibilidades de ascenso, en este caso un reducido, más reducido que lo normal, porque en este no son 8 los equipos, sino 4 los que juegan esta semifinal de reducido con partido de ida y vuelta. Ya se jugaron los partidos de ida entre Almagro y Atlanta, terminó 1-1 este partido, al igual que Brown de Adrogué frente a Platense, que también empató en 1. Ahora el fin de semana próximo, entre sábado y domingo, se va a estar jugando el partido de vuelta para ver ¿quién es el que asciende a la B Nacional? A la B Nacional. Recordemos que ya está ascendido Villa San Carlos. Uh-huh. Que también, bueno, estuvimos aquí charlando un poco de eso y quedaba el reducido para ver quién ascendía. Sí, y también lo que tiene que ver con el torneo argentino A, porque también se está disputando otro ascenso más. Porque recordemos que hay varios cambios ahora. También lo que tiene que ver en la B Nacional, que va a haber 4 ascensos en total. Y 2 descensos. Por lo tanto, el campeonato que viene del Nacional B va a ser más largo. Por eso también va a haber 2 equipos más. Así que por lo tanto una fecha más. Y al año, a la siguiente temporada van a ser 4 los descensos. Pero en este momento van a ser 4 los ascensos. Como bien dijiste, ya está la Villa San Carlos, por lo que es la B Metropolitana. En el argentino A ya lo tenemos a Talleres de Córdoba. Y se está jugando otro reducido, en este caso sí, son 8 los equipos y los partidos partidos de cuarto de final, por lo que es la ida, son Racing de Olavarría 1, Santa Marina de Tandil 0, Juventud Antoniana 1, Sportivo Belgrano 1, Gimnasia y Tiro 4, Deportivo Maipú 1, San Martín de Tucumán 3, San Jorge de Tucumán 2. Y bueno, estos son los resultados en lo que es la ida por los cuartos de final, ¿no? Así es. Bien. De todo. La verdad que de todo, sí, las categorías son muy variadas. Sí, y todas es muy tienen complicado. Formatos diferentes. La verdad que es muy complicado. Yo en algunas ocasiones he tratado de ver un poco de información, actualizarme en cuanto al fútbol de ascenso y se complica un poco. Porque algunos torneos tienen distintas modalidades y te perdés un poco, pero la verdad que quedó completísimo. Sí, más ahora que digamos que hay bastantes cambios. Es diferente claro. De lo que era, bueno, con este caso que les digo que hay 4 ascensos a la B nacional. Antes era por promoción, estaba la posibilidad de que haya 4 ascensos, pero no de manera directa. Claro. Sino sí, jugando promoción, como decía Tommy hoy, bueno, entre el que está esperando por quedarse y el que quiere y el que no. El que quiere subir. Sí. Bueno, y ahora pasamos a, digamos, a la antesala de la primera A, que es la B Nacional, la primera B, y en un partido en el que fue favorable para Gimnasia, que sigue de fiesta, porque hay que decirlo, y lo digo con mucha felicidad, le ganó 1-0 a Rosario Central, el puntero de este torneo, y achicó la diferencia a 2 puntos. ¿Y ahora qué pasa? Y ahora no sé qué pasa. Si vemos en el global, los partidos que le quedan a Gimnasia son más complicados que los de Central. A Gimnasia le queda Deportivo Merlo y Sarmiento de Junín. Deportivo Merlo lo que tiene es que está peleando por no descender, así que se juega bastantes cosas. Ajá. Y en el caso de Rosario Central tiene Instituto, que no viene para nada bien, perdió su partido 3-2, se lo dieron vuelta, iba ganando 2-0 frente a Patronato, finalmente se lo dieron vuelta, y le queda como última fecha Deportivo Merlo, que ahí estaría la dificultad. Ajá. Si se puede dar algo, creo yo que estaría en la última fecha, está la clave. Ajá, jodidísimo que... para Deportivo Merlo, te digo. Le quedaron las dos últimas fechas. Sí, lo mató el fixture. La verdad que sí. Sí, sobre todo teniendo en cuenta también que está peleando, ¿no? Claro, por permanecer en la categoría. Por permanecer. Uh-huh. Pero bueno, lo cierto es que la gente de Gimnasia se dio otro gustito, que fue ganarle al puntero en condición de local, después de festejar este ascenso, ¿no? Que tanto se festejó acá en la ciudad. Exactamente. Bueno, y para finalizar, déjame dar y hay otro ascendido. El dato exactamente de que Olimpo es el tercer ascendido a la primera división de fútbol argentino. Sin jugar, porque el partido que Sarmiento de Junín disputó en su visita a Jujuy frente a Gimnasia, tenía que ganar si quería seguir con chances y si quería que se dé el milagro de poder llegar a ese tercer ascenso. Bueno, finalmente el partido terminó empatado en 0, así que esto hizo que la gente de Olimpo festejara literalmente arriba del avión. Sin jugar, viniendo a disputar el partido que esta tarde está en estos minutos jugando frente a Almirante Brown, y le está ganando 2-0 por el momento. Así bien. Que bueno, los tres ascendidos ya también agrandando esa brecha de puntos que tienen con el cuarto, que es Sarmiento de Junín. Uh-huh. Aunque bueno, ya saben que están en primera división, así que todo mucho más distendido. Sí, más tranquilo. Así es. Bueno, Marian, la verdad que nos diste toda la información completísima. Un pantallazo, sí, muy bueno. Si me dejan dar un último dato, es acerca también del torneo del... me están diciendo que 3-1 terminó el partido de Olimpo frente a Almirante Brown. Iba a decir al respecto de Independiente de Rivadavia y Mendoza, lamentables incidentes ocurrieron, lo que hace que el partido se retrasó al miércoles. Iba a jugar frente a Atlético Tucumán, a Independiente, que también está peleando por no descender, y en este caso lo que pasó, hubo un aprete que llegó hasta el punto tal de que no solo rompieron autos, sino que también hirieron a un jugador, a Caballero, y le tuvieron que dar 3 puntos de sutura debido a un puntazo, digamos, básicamente. Sí, puñaladas fueron, básicamente. Así recibió también una golpiza uno de los dirigentes, que al cuidar su auto también le dieron, así que la verdad... Lo que está sucediendo ahí en Mendoza, a veces el fútbol termina siendo la excusa a la violencia. Sí, es un dato triste, pero bueno, hay que darlo para también conocer esta parte negra, ¿no?, del fútbol. Sí, obviamente, hay que contar todo y poder reflejarlo. Bueno, como te decíamos, Marian, muy completo. Muchas gracias. Igualmente, también desde la cancha del Lobo, ahí que te robamos un poco del festejo, para que nos cuentes lo que estaba pasando ahí en la cancha del Lobo. Te agradecemos y te esperamos nuevamente el día lunes, ¿no? Cómo no, sí, acá vamos a estar. Vamos a estar acá otra vez desde Pornauta. Buenísimo. Bueno, antes de irnos repasamos nuevamente las vías de comunicación para que alguien se comunique, ¿no? Dale. A ver si por favor pueden llamar al 221-4516917. Lo digo lento para que llamen, muchachos. ¿El mail? Llámenos. El mail radionautafm@gmail.com. Pero para eso estamos nosotros, ¿no? Claro. Para sí, responderle. Y si no, más fácil en Facebook, ¿o no? De Pornauta, sí, separado como suena. Y si no, a través de internet, radionautafm.wordpress.com. Se puso dinámico las vías de comunicación. Son varias. Seguimos. Capaz que por eso no se comunica la gente, porque se pierde. Pero bueno, sí. Por lo pronto hay que decir que nosotros nos vamos a una tanda de la radio y ya volvemos con toda la actualidad de esta fecha número 16. Dale. Un momento, por favor. Te comunicaste con De Pornauta. Un puntinazo al espacio. Set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Búscanos en Facebook, De Pornauta. Embrasse-moi dessus bord, viens mon ange, retracer le ciel. J'irai crucifier ton corps, pourrais-je tes punaises et tes ailes embrasser, te mordre en même temps, enfoncer mes ongles dans ton dos brûlant. Te supplier. Segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio, en este día de lunes número 3, ¿no? Ya de este mes, empezando junio. Este junio. Con la presencia de... ¿qué, cómo le decimos al final? Porque no sé, pobre, ya le cambiamos... Vamos a decirle... personalidades. Gastón Calogero, más vale. Por favor, sí. Gastón, bienvenido. ¿Qué hace, Tonga? Muchísimas gracias, chicos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Bien, bien. Como que te han encontrado tantos parecidos, viste, que ya... Uno... ¿Viste? Tengo demasiados parecidos. No sé si son parecidos igual, son medio tirados, ¿no? Y ahí, son hasta ahí. Sí. Es por el pelo, más que nada. Claro. El rulito. El rulito, el rostro, pero... esos ojos celestiales son difíciles de encontrar en algún otro parecido, ¿no? Sí, hay que buscar mucho, me parece, para encontrar otros ojos como eso, pero bueno. Y más que te hablen de tanto deporte, polideportivo como viene hoy, ¿o no? Sí, hoy la verdad que hubo bastante acción en lo que es el deporte amateur. Hay polideportivo bastante importante. Son cuatro los deportes que tuvieron acción. Y bueno, arrancamos con el vóley, que es uno de los que... más trascendencia le damos acá. Decir que el clásico entre Estudiantes y Gimnasia, que se iba a jugar el fin de semana, no se pudo llevar a cabo, no por incidentes como suele ocurrir en el fútbol, sino por pedido expreso de Gimnasia, porque tiene tres jugadoras afectadas en la selección nacional, que van a jugar un par de amistosos contra Colombia, que les sirven de preparación para jugar la Copa Panamericana en Perú. Por eso entonces, tres jugadoras de Gimnasia afectadas en la selección. El club... Una buena noticia. El club del Lobo pidió postergar el partido, la asociación aceptó, así que se estaría jugando después del 18 de junio. Todavía no está confirmada la fecha, pero sería después del 18. Bien, bien, ahí llegaba el Faca. Y... Llegaba el Faca, sí, lo saludamos. Sí, sí, bienvenido. Bienvenido el Faca a la radio. Seguimos con todo el volei amateur. Sí, está feliz el Faca, no está sé. Está feliz, está feliz. No sé si porque perdimos nosotros o porque empataron. No sé. Viste, pero... que ellos festejan empates a veces. Y suelen, pero bueno, nosotros seguimos con el volei, ¿no? Y sí, seguimos acá un poquito con este deporte amateur. Dale. Bueno, como dijimos, ahí el clásico quedó suspendido para más adelante. Y por lo pronto, la próxima fecha, el próximo fin de semana, la séptima del torneo metropolitano, Estudiantes va a recibir a Viave, ahí en la sede de 53, haciendo las veces de local, mientras que Gimnasia va a estar visitando a San Lorenzo, al Cuervo. Ajá, así que hay equipo también de San Lorenzo, que no lo habíamos mencionado todavía, no se habían dado cruces con equipos platense, ¿no? No, muy de vez en cuando, no suelen jugar tanto contra San Lorenzo. Si bien chocan cada tanto por torneo, no es un partido muy frecuente. Claro. Juegan más contra Vélez, por ejemplo. Claro, sí, Vélez, Boca y Gimnasia son, me parece que... Sí, son los tres que se suelen repetir bastante. ¿Cómo están las Lobas en la clasificación? Y siguen punteras con puntaje ideal. Hasta ahora no han perdido ningún partido. Invictas. Siguen invictas y bueno, deben el clásico y esperar la próxima fecha. Que a propósito de las Lobas, mañana van a estar jugando un amistoso en el Polideportivo Calle 4 contra el equipo femenino de la Universidad de Michigan, de Estados Unidos, por el motivo que hoy es el cumpleaños y aniversario de Gimnasia, cumple 126 años de vida. Se olvidó, Marian. Pensé que lo iba a decir, no lo dijo. Así que bueno, por motivo de ese festejo van a estar jugando un amistoso mañana a la noche. ¿Horario a la noche? A la noche, 8:30 en el Polideportivo de Calle 4. Así que todos los amantes del vóley e hinchas de Gimnasia que estén festejando el ascenso, el triunfo contra Central y hoy el cumpleaños, sigan de festejo. Mañana pueden seguir de festejo en el polideportivo. Así es. Eso en cuanto al vóley. Eso en cuanto al vóley. Después hubo acción en el rugby, hubo clásico platense, jugaron los Tilos, recibió a San Luis, fue victoria para San Luis por 32-18, lo que le implicó a este último, el ganador, clasificar ya al top 14 de la urba, lo que sería la recta final del torneo, ¿no? Lo que sería la pelea por el título de la urba. Mientras tanto, el otro equipo platense, La Plata Rugby Club, por ahí el más conocido de los tres, le ganó 44-29 a Manuel Belgrano y sigue ahí peleando por las primeras posiciones. Recordar que La Plata Rugby Club ya está clasificado al top 14, ya lo había conseguido un par de fechas atrás, así que son dos de tres hasta ahora ya clasificados, y los Tilos todavía tienen chances, si bien están más abajo, tienen chances de pelear el último puesto, el séptimo lugar. Así que se pueden meter los tres equipos. Los tres equipos plateses se pueden meter dentro de los 14 mejores del torneo de la urba. Así bien. Es, y de buenísimo. Esos ya dos seguros. De esos dos seguros, que de hecho están segundo y tercero respectivamente en su zona, sería la zona B, y que a propósito juegan entre sí el fin de semana que viene. Hay nuevo clásico platense entre La Plata y San Luis, que van a estar peleando ahí por el segundo lugar de esta zona. Así que bueno, además de vóley, también va a haber un buen partido de rugby para ver acá en la ciudad. También, aunque ya están clasificados ambos equipos, obviamente buscar algún que otro punto más, ¿no? Sí, más vale, no deja de ser un partido importante porque es un clásico y porque los dos están peleando arriba, los dos van a querer conseguir una mejor ubicación pensando al top 14 y obviamente ganar confianza de cara a lo que queda, ¿no? Que quedan dos fechas de lo que sería la primera rueda y ya después comenzaría el top 14. Para definir quién es el campeón. Perfecto, varias alternativas entonces en cuanto al deporte amateur. ¿Quedaba algo más? Y si tenemos tiempo, no sé si... Sí, no me las enseña. Metele que son pasteles. Hubo acción de la Copa Diario El Día, de acá, el básquet local, digamos, el básquet platense. Atenas le ganó a Platense por 68-56. Reconquista le ganó a Villa San Carlos por 79-58. Y Círculo Policial le ganó 72-67 al equipo de la Universidad Nacional. Con esa fecha, esta fecha no se pudo jugar el clásico entre Estudiantes y Gimnasia por precauciones. Se iba a jugar solamente con público local en cancha de Estudiantes, pero por decisión de la Asociación Platense de Básquet, debido al ascenso de Gimnasia en cuanto al fútbol, que justamente fue el día anterior, decidieron que no se juegue para apaciguar evitar incidentes y que se reprograme para más adelante. Así que bueno, quedó pendiente también Otro clásico pendiente, aunque, en este caso el básquet. Aunque todavía no se sabe si es con público o sin público visitante, ¿no? Claro, en principio se jugaría sin público visitante, pero por las dudas no quisieron provocar disturbios y suspendieron el partido. Así que bueno, ahí tuvimos toda la actualidad del vóley, el rugby y el básquet de la ciudad de La Plata. Muy completo todo lo que nos ha traído nuestro amigo Gastón Calogero, como siempre, ¿no? Acá en Depornauta. Y bueno, muchas gracias, tratamos de hacer eso. Ni hablar. Muy bien. Bueno, ahora lo despedimos y como muchas gracias, tan dinámico ya, directamente pasamos a hablar de la actualidad deportiva del fútbol en esta fecha 16. Así, rapidito. ¿Y salimos con qué? Busca la Paternal, por allí llega el centro. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Barraza, de Barraza, de Barraza! ¡Gol! ¡De Argentino Junior! ¡Julito el pájaro! Julio Eduardo Barraza. Bueno, y como el otro día tocaba el audio del penal de Riquelme, ahora tocó el primer gol de Argentino Junior, ¿no? El partido que jugó anoche en el último horario de las 9:30. Cayó mal, no solo para River, sino para aquí el amigo que tenemos aquí presente en la mesa de hoy, para el rojo también. Sí, Tommy, sí. ¿Qué pasó con eso? La verdad no había mirado el partido hasta aproximadamente el segundo tiempo, los primeros 10 minutos, cuando comenzó mi ritual y bueno, y vinieron los dos goles de Argentino, dos bombazos de agua fría, más que de agua caliente, que me generaron mucho dolor. Más allá de eso, bueno, a la expectativa. Y la verdad que el rojo quedó más que jugado. Está complicado. Estuve en la cancha el día sábado, el partido que Independiente recibió más que nada a Estudiantes de aquí de La Plata. Un planteo táctico con doble 5 que no me pareció tan mal por cómo venía jugando Independiente, que apuesta más a batallar y jugar un partido más tranquilo de igual, no como los equipos que venía jugando con el Tolo Gallego con tres arriba y un enganche. Y bueno, pero quizá el único error de Brindisi en un partido que se pudo haber ganado tranquilamente y terminó en empate en cero, creo que fue haber sacado a Caicedo en el segundo tiempo y hacer ingresar a Eloy Rodríguez, un juvenil que tiene muchas condiciones, pero que le costó el compartir, el quedar con la responsabilidad junto a Adrián Fernández, dos juveniles de aproximadamente 18, 19 años, con la responsabilidad, ¿no?, de ganar un partido. Y bueno, eso fue quizá lo que le costó al rojo no poder abrir el marcador. De todas maneras, un punto que sirve. Y bueno, también en realidad a lo que iba el audio fue a la victoria de Argentino sobre River, 2-0 en la Paternal. Y Nico, tenemos algo por ahí. Más allá de lo negativo que fue la derrota de River, si hay algo para rescatar es el debut nada más y nada menos que Federico Andrada, quien es el goleador histórico de las inferiores del Millonario. Bueno, tuvo un par de minutos anoche en lo que fue la derrota, no pudo torcer la historia porque ya River estaba perdiendo, pero bueno, nosotros tenemos el lujo de tenerlo en línea Fede. ¿Cómo está Fede? ¿Nos estás escuchando? ¿Cómo va? Buenas tardes, saludos a todos. Bueno, te saluda Nicolás, primero que nada felicitarte por este debut, seguramente lo estuviste esperando muchos años, hay que destacar de lo que es Federico Andrada para River, que bueno, vos desde que tenés 14, 15 años que ya tenés un nombre en lo que son las inferiores. Y bueno, este debut creo que lo estaba esperando más de uno de los que siguen a River, más que nada en lo que es la división reserva, que es donde vos te estuviste desempeñando últimamente. Bueno, más que nada, ¿cómo te sentiste con esos pocos minutos que te dio Ramón? Bien, contento por el debut y también con bronca por el resultado, pero sí, lo venía buscando hace mucho ya. Ya hace 2 años que estaba alternando con primera y bueno, por suerte se me dio y me tocó, aunque sea 5 minutos, jugar y ya haber debutado. Así que ahora a seguir matándose, a seguir entrenando, a seguir aprendiendo cosas para seguir estando ahí. ¿Qué tal, Fede? Lunay te habla. Bueno, primero felicitaciones por el debut. Esperemos que puedas tener más minutos en los partidos que quedan. Yo quería preguntarte con respecto a Ramón, ¿qué significa para vos la llegada de Ramón, estar con él en el equipo? Sí, ese es un emblema, ¿no? Para todos nosotros. Sabemos todo lo que ganó y todas las cosas que le dio a River y tenerlo como técnico y más como que fue jugador y fue 9, para mí es algo muy lindo y bueno, espero poder aprender muchas cosas y que nos enseñe mucho. Hola Federico, te habla Tomás. Antes que nada, felicitarte al igual que mis compañeros por el debut en Primera División. Gracias. Quería preguntarte, ¿qué diferencias notaste en lo que vos venías jugando, ¿no?, en divisiones inferiores, reserva, a este debut en Primera División en lo que refiere al contexto, ¿no?, al entorno que engloba que un jugador entre a la cancha a Primera División? Sí, no es lo mismo que jugar un partido de reserva y ni menos uno de inferiores, ¿no? En reserva, si bien jugamos con gente, no es lo mismo ya en la primera, el entorno, ¿no? Ya sabemos que se juega algo importante y más donde estábamos nosotros, que estamos ahí peleando. Sí, no es lo mismo, pero bueno, adentro de la cancha, cuando entré, traté de poner la mente en blanco y tratar de hacer lo que yo sé, pero bueno, fueron pocos minutos y bueno, espero que el próximo partido, cuando toque, pueda jugar un poco más. Bueno, para aquel que no te conoce, sos un delantero. Bueno, siempre tuviste, lo has dicho, tu referente es Fernando Cabenagui. Y bueno, a eso quería apuntar yo. ¿Cómo sentiste lo que fue su salida, ¿no? Esa salida abrupta que tuvo del club. Y bueno, si esperás que vuelva en algún momento, obviamente, como todo hincha. Sí, seguro. Primero cuando dieron la noticia no me gustó nada. Porque bueno, como vos decís, él es mi ídolo y me encantaría haber jugado algún par de minutos con él y que esté ahora en el plantel, ¿no? Pero bueno, sabemos que Fer es de River y cuando pueda y cuando tenga tiempo va a volver, así que hay que estar tranquilo que yo, para mí, va a volver en algún momento y ojalá poder jugar juntos. Fede, de cara al presente que tiene River y lo que queda también, lo que restan los partidos por jugar, ¿cómo lo ves? ¿Seguís con las esperanzas intactas? Sí, seguro. Quedan 3 finales todavía y hay que ganar las 3. Y después ver qué pasa, pero sí, hay que, todavía falta mucho y nosotros vamos a hacer lo posible para ganar los 3 partidos. Fede, al hincha de River y a los amantes del fútbol, ¿qué característica como jugador crees que vos le podés aportar al club y les querés contar al hincha de River? Bueno, yo soy un delantero no tan de área, sino que me gusta bajar un poco más a buscar la pelota y hacer jugar al equipo y nada, también llegar al gol, que es lo que más también me gusta, ¿no? Aparte de tirarme atrás, me gusta llegar al área y tratar de hacer goles, que eso es lo que tiene que hacer un delantero, ¿no? Estamos para eso y vivimos del gol. Bueno, vos bien lo decís, los delanteros viven del gol. Entonces, sabe bastante de eso, me parece. Sí, igual, ¿eh? Sabe muchísimo, ha hecho infinidad de goles en todas las divisiones inferiores, en clásicos contra Boca, sabe la verdad que lo que es convertir goles. Pero bueno, la reflexión final, lo último que te voy a preguntar, es justamente vos que ves todos los días a Funes Mori y por ahí nosotros que somos los que estamos de este lado y no entendemos bien por qué se le dan tantas oportunidades, bueno, además está decir que cumplió 100 partidos en primera el día de ayer, ¿realmente vos le ves condiciones en un entrenamiento? Tu reflexión, lo más sincera sí, que sí, sea. Ya me lo habían preguntado en otra radio y sí, ya para mí el Messi es un gran jugador, con grandes características, una técnica única, aparte grandote, aguanta bien. Para mí lo único que tendría que hacer es entrenarse un poco más en el área, pero después todas las cosas que tiene las hace perfectas y tiene que seguir así. Ya se le va a abrir el arco y cuando se le abra el arco va a empezar a hacer más goles, pero como jugador es perfecto. Bueno, Fede, en este caso te voy a decir que disiento con vos y que espero que esas oportunidades que se le dan a él te empiecen a tocar a vos. Yo que te vengo siguiendo desde hace mucho, sí, creo que te lo mereces y que sí, sos un jugador que le puede aportar algo diferente a lo que es el ataque de River hoy en día, pero bueno, eso es solamente mi opinión. Bueno, te agradecemos obviamente por esta comunicación, nos damos el lujo, ¿no?, de tener a un debutante de la primera división y bueno, y sobre todo de un jugador que es el goleador histórico de las inferiores de River, como dijimos al principio. Te mandamos un abrazo, Fede, y bueno, esperamos que tengas más minutos contra Independiente y en las dos últimas fechas que restan del campeonato después del Rojo. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar y les mando un abrazo grande y bueno, ojalá que los próximos partidos pueda entrar y demostrar. Seguro que así va a ser. Muchas gracias. Te mandamos gracias, un abrazo, Fede. Hasta luego. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, ahí teníamos en línea a Federico Andrada, como dijimos, delantero de River, que anoche tuvo su bautismo, ¿no?, en la primera división. Que supo superar al Pepe San en inferiores. Así es. Goleador. Un River. Delantero que River quería borrar de lo que era la historia del semillero. Bueno, lo consiguió justamente de Fede, quien superó esa cantidad de goles. Y bueno, y ahora le tocó el momento de jugar en primera. Y bueno, el otro día tuvo, anoche mejor dicho, tuvo pocos minutos, pero creo que los va a ir consiguiendo, sobre todo el campeonato que viene, donde River va a afrontar una doble competencia también. Claro. Así que creo que va a poder. Sí, va a tener jugar más minutos seguramente en cancha. Y esperemos que se le den, viste, a veces suerte también para los delanteros. A veces depende más que nada de ellos, pero bueno, esperemos que se le dé. Así es. Bueno, nosotros seguimos con este Depornauta. Vamos a repasar por última vez las vías de comunicación para quienes se quieran comunicar con este programa. Sí, te puedes comunicar llamando al 221-451-6917, buscarnos en Facebook Depornauta separado. También podés escucharnos a través de internet por radionautafm.wordpress.com o si no, la frecuencia modulada de 106.3 para aquí, para La Plata. Bien, 106.6.6. Punto 6, pero punto 3 al claro, final, al fin y al cabo. Ahora sí, nosotros vamos a cerrar este bloque. Después viene Majo con toda la actualidad del tenis. No, Majo no viene. Me está haciendo señas de que no. Al final no hay tenis. No llegamos con el tiempo, estamos complicados. Pero tenemos más temas de nuestra banda del día. Obvio. De Ilia Curiaki, Ande Valderramas. ¿De quién es? Es tuya, Juan. Fue Juan Enema, un muchacho monitor, cabezón de primavera que de igual manera tarado lo dejó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Sin hacer los casos, se perdió la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia y furia de madera. Que al cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vendas, más o menos la curó. Y la mina dijo gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo lo sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas y esa chica perra recapacitó. Y al instante un rechazo se enamoró. Así la pasaron, contentas con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Reclámala, Juan, es tuya. Ella era una chica bastante popular. Se encamaba con cualquiera para poder trepar. Sus ojos eran lindos, sus piernas también. Pero que no abra la boca, que echa todo a perder. No le jodía la moral que primero viera. Y una de sus víctimas fue Juan Enema. Un muchacho monitor, cabezón de primavera, que de igual manera tarado lo dejó porque es tuya, Juan. Reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. Reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclámala, Juan, es tuya. Sin hacernos caso, se perdió en la densidad. Una forma de morir estacional. Lo llenaron de potencia, de furia, de madera. El cabo de unos días acabó con su paciencia. La tenía en la mira y en sus piernas disparó. La subió con un tachero y a su casa la llevó. Sacó un par de vengas, más o menos la curó. Y la mina dijo, gracias, ¿quién carajo disparó? Él dijo, no sé, pero yo te salvé. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Se contaron la historia de su vida. Y después Juan fue por unas pizzas. Dice, chica perra, recapacitó. Y al instante de un flechazo se enamoró. Así la pasaron, contentos con amor. Tuvieron lindos chicos y todo terminó. Porque es tuya, Juan, reclamala, Juan, es tuya. Porque es tuya, Juan. ¿Y eso? Acá no era eso. El sonido ese, ¿no? ¿Era acá adentro? Era. O crack. Me parece que se está refiriendo al crack. Ya está Neymar en el Barcelona. Neymar, Messi, linda delantera, ¿no? Sí, ya fue presentado el brasileño. Bueno, sí, va a jugar en la delantera con Messi. ¿O va a hablar español ahora, o no? Y sí, capaz que le cuesta un poco, pero le va a agarrar viaje, seguro. El tema que se entienda con la pelota, ¿no? Junto a Lionel. Es lo importante, ¿no? Para eso le van a pagar, además. Va a ser lindo, ¿no? Que se junte Argentina-Brasil ahí en el equipo catalán. Y vamos a ver qué pasa. Un poco de cielo. Lindo, sí. Estaría bueno tenerlo por estas latitudes. ¿Te imaginas a Neymar en Gimnasia, Mati, que ya te tenemos aquí en la mesa? Medio complicado, ¿no? Buenas tardes, compañeros. Querían hacer el trueque. Romario Acuña por Neymar. Pero no, claro. no le dan las arcas del club. Debe estar complicado, ¿no? Contratar a Neymar, aparte tiene para elegir. 75 millones. ¿Dónde quiere jugar además el tipo, no? Por eso. Así que sí, un pase bastante razonable desde lo económico. Nosotros desde acá de Radio Nauta no contamos con todo ese dineral, pero bueno, igual venimos a hacer radio y le ponemos toda la onda, igual que una tarde cualquiera, ¿no? Buenas tardes, vengo en son de paz, porque hay peleas de fin de semana futbolísticas, así que... Nuestro compañero Faca dijo, bueno, vamos a bajar un poco los humos. Sí, arranca una tarde cualquiera. Este lunes vamos a nutrirnos de toda la energía de nuestra compañera Juliana Arens, que viene los lunes con pilas inesperadas, porque uno arranca con esta voz, por ejemplo. Pero estaremos hablando de la sentencia del juicio a los hermanos Iacarino, que fue hace unos minutos nada más. Estaremos hablando también de un habeas corpus que presentaron desde la asociación judicial aquí en la ciudad de La Plata. Están los no, los ni también al principio. Y tenemos la columna con nuestro compañero Leandro Amoretti desde la plaza, porque hoy se cumple, bueno, ayer en realidad se cumplen 2 meses de la inundación. Hay una nueva marcha en Plaza Moreno y estaremos hablando de eso. Así es, tratando de buscar algunas respuestas que no se han dado y ni se van a dar seguramente. Pero bueno, para eso vos podés escuchar una tarde cualquiera e informarte no solamente de lo que es la política en La Plata, sino de muchísimos aspectos, y van a ir desde las 18 a las 19, no como todos los días.